Mi momento llegará, no me desesperaré. Con mis shows se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Mi momento llegará, no me desesperaré. Con mis shows se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Mi momento llegará, no me desesperaré. Con mis shows se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Yo predije el futuro como si fuera un profeta. No sabes lo que se acerca, estos cabrones son huecas. Mármol, la lucita y de melaza son las tetas. Voy a estar más tranquilo cuando de mí me lo sepan. Si no fuera por la foto, no me vieran. Voy a causar una masacre musical. Soy de la calle como Dela. A las mujeres siempre las mando a comprarme ropa nueva, pero nunca me modela. Muchas altas y bajas, pero nunca paré. Ahora las placas de los discos no caben en la pared. Sin mamar, yo nivel por nivel escalé. Cada año que pase yo más duro estaré. Ah. Mi momento llegará, no me desesperaré. Con mis shows se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Y mi momento llegará, no me desesperaré. Con mis shows se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Me acuerdo cuando estaba bien odio, ahora se dice por ahí que yo en dinero estoy podrido. De los malos momentos ahora me río y nos ponemos a comprar casas cuando estamos aburridos porque quiero propiedades. Mi estilo yo no se lo copio a nadie, te lo puedo jurar por mi propia madre. Me meto a la cabina y saben que estoy imparable. La pista que me pongan la convierto en un cadáver, que descanse en paz. Siempre activo desde temprano ubicando el pan, porque a la hora la verdad es cuando nunca están. De canciones como esta tengo un fracatán, imposible fracasar, aquí no hay miedo Frankenstein. Mi momento llegará, no me desesperaré. Con mi show se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver.